Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este jueves inolvidable de boleros. Ha interpretado Se acabó nuestro amor, así es, y claro, fue para complacer a don Daniel Ovalle, que nos está sintonizando en Salcajá. Una polémica, les comentaba, empezó en diciembre de 1952, cuando se conoció que el arzobispo del templo la posibilidad de procesionar la imagen del Cristo de Esquipulas, acto que no sucedía desde ya hace algunos siglos. Las autoridades de esa época terminan con un disturbio, ya que había una fuerte oposición de los esquipultecos. La polarización fue tal que Monseñor Rosell volvió a el reconocimiento como hijo predilecto de Esquipulas ante tal desaire. Para continuar con su proyecto, mandó a tallar una copia exacta en bronce del Cristo con el escultor Julio Urruela. Esto fue en 1952. Esta imagen aún se venera en la Catedral Metropolitana de Guatemala. A pesar de la oposición de decenas de personas, los peregrinos, la peregrinación nacional se efectuó en enero de 1953 a septiembre de 1954. El arzobispo acompañó a la imagen y a sus mensajes hacía hincapié que el avance del comunismo en el país. aun cuando desde finales del siglo XIX se proclamó la separación Estado-Iglesia. Feligreses a favor del prelado tildaban de comunista a los que se oponían a esta peregrinación. Vamos a continuar y ahora vamos a complacer. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan allá en Totonicapán, para don Ricardo Rodríguez, esto que viene a continuación. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable, las escuchamos a través de Radio TGD. Abandonada con la sonora altepexana. Y esta canción la hemos incluido para los amigos de Totonicapán, don Ricardo Rodríguez. Bueno, pues con el triunfo de la contrarrevolución en 1954, la imagen del Cristo de Esquipulas se convirtió en capitán de la liberación y sus andas altares eran adornados con la bandera nacional y la del ejército liberacionista. Además, salía de la catedral durante el mes de julio en recuerdo de la caída del régimen de Jacobo Arbenz Guzmán. Con la muerte de Rosel y Arellano en 1964, el culto al Cristo dejó atrás el tinte político y comenzó a ser popular entre los peregrinos de México, Centroamérica y parte de Sudamérica. Con la firma de los acuerdos de paz en Esquipulas, en la década de 1980, la región se convirtió en capital de la paz y de la fe centroamericana. Esquipulas es parte de los migrantes quienes levantan las réplicas del Cristo a Estados Unidos en la década de 1990. En ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Maryland, desde esta forma la imagen se ha convertido en ícono de la religiosidad popular en casi todo el continente americano. Bueno, vamos a seguir con esto y a través del programa de esta mañana vamos a complacer a don Vicente Soto, que nos sintoniza en Salcajá. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contar. Empieza ya, mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Y pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. Arréglate, mujer, se te hace tarde, y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte, y yo estaré celoso de perderte. Y abrígate, te sienta bien ese vestido gris. Sonríete, que no sospeche que has llorado, y déjame que vaya preparando mi equipaje. Y perdóname si te hago otra pregunta. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. Bueno, hemos escuchado esto que se llama ¿Y cómo es él? Fue para don Vicente Soto. Bueno, pues esta mañana les cuento que ya son las 11:11 de la mañana con 17 minutos. Después de haber platicado algunos datos, y hay un, como dijo alguien, aún hay más, mucho más que hablar de Esquipulas. Pero en otra oportunidad seguimos platicando, vamos a seguir platicando de ello. Y ahora vamos a saludar a los amigos del Parque Bolívar, ya que pasado mañana 20 de enero se va a celebrar el Día de San Sebastián. Antiguamente así se llamaba este punto, este lugar llamado Parque Bolívar. Era el barrio de San Sebastián. Esperamos que el cocó de este lugar pues tenga algo preparado, algo bonito para los vecinos en esta fecha del domingo. No, sábado. Lo pueden hacer el domingo, celebrando el día de su barrio, San Sebastián. Y resulta que ya hace muchísimos años se construyó en el siglo XVI, cuando varios colonizadores españoles originarios de San Sebastián vinieron a fundar el cantón y levantaron la ermita en el cual fue intronizado solemnemente el patrono San Sebastián, que ahí perduró por muchos años, aquí en este lugar, en una ermita que los españoles vinieron a levantar. Lamentablemente, el templo sufrió muchos daños en un terremoto en el año de 1853, esto ya hace 171 años. Pero la peor destrucción de este lugar fue el terremoto del 18 de abril de 1902. De esto vamos a platicar, apreciables amigos, a través del programa, ya que pasado mañana es el día de San Sebastián. Y ahora vamos a complacer a don César Augusto Rodas, que nos sintoniza en Salcajá. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Como en aquellos tiempos de nuestra mi corazón adora tu corazón de rosa, y aún sigo enamorado yo de ti, mi linda esposa. Ya nuestro pelo negro de blanco se Dios te guarde para mí. linda esposa. Con esta canción hemos tenido el gusto de complacer a César Augusto, César Augusto Rodas, que nos sintoniza en Salcajá. Felicidades. Bueno, pues estábamos ya platicando de la iglesia de San Sebastián, la ermita que se construyó aquí en lo que ahora es el Parque Bolívar, pero los terremotos de 1853, hace 171 años, los dañó, pero la peor destrucción de este templo fue el terremoto de San Perfecto el 18 de abril de 1902. La ruina de la iglesia seguía siendo el punto de algunos liberales para poderla desaparecer, al punto que en el acta del 14 de enero de 1910, el síndico segundo de la municipalidad da su dictamen, que manda a pasar después de lo leído la moción presentada por el concejal Torres, que es relativa, que en el lugar de construir otra iglesia o otro templo, mejor se construyera un edificio para una escuela o un edificio para la Policía Nacional, porque en esos años gobernaba Justo Rufino Barrios, que no comulgaba con la Iglesia Católica. Él quería hacer desaparecer todas las iglesias, todos los conventos. Y claro, aquí había una oportunidad para poder deshacerse del templo de San Sebastián, construir una escuela o una estación de la policía. 3 años más tarde, continuaban con este tema, los vecinos exigían la iglesia y el mandatario una escuela o la sección de la policía. Así se mantuvo por mucho tiempo este lugar que ahora es conocido como Parque Bolívar, pero antiguamente era San Sebastián. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa y ahora vamos a complacer a don Edwin Coyoy. Y le vamos a complacer despuesito de nuestro corte comercial. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos retro y nos gusta. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Es un honor muy grande para mí, muchachos de la Santanera. Un abrazo para todos y muy merecido este homenaje. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Te he perdido para siempre lo que fuera de mi vida y gran amor. He perdido por cobarde lo que tanto veneró mi corazón. Yo no quiero hacerle daño ni llevarla por caminos del dolor, y hoy me alejo como extraño, dando paso a la razón. Aquí estoy entre botellas, apagando con el vino mi dolor, celebrando a mi manera la derrota de mi pobre corazón. Y si acaso ya inconsciente, agobiado por los humos del alcohol, no se burlen si le grito, siempre lágrimas le llamo. Todo tiene su razón. Aquí estoy entre botellas, apagando con el vino mi dolor, celebrando a mi manera la derrota de mi pobre corazón. Y si acaso ya inconsciente, agobiado por los humos del alcohol, no se burlen si le grito, siempre lágrimas le llamo. Todo tiene su razón. Mi razón, con la Sonora Santanera y la voz del señor Vicente Fernández a través del programa de esta mañana. Bueno, pues, fíjense ustedes que la municipalidad dispuso, se recomiende al señor presidente de la Junta Local de Instrucción Pública, con los fondos que se habían dispuesto ya y en el auxilio de los vecinos, que se procediera a demoler los escombros de la iglesia de San Sebastián a efecto de ver si se puede construir, como está acordado en el acta del año de 1910, un edificio para una escuela o también otro edificio para la policía. En el terreno ya desaparecida la iglesia, según planos y presupuestos presentados a la sesión del 2 de febrero de 1926, se acordó nombrar una comisión para la construcción de un parque, porque no se ponían de acuerdo. Los vecinos querían el templo, el presidente quería una estación de la policía o una escuela. Pero, logrando la ocasión, iban a hacer a realizar la construcción de un parque que se iba a llamar San Sebastián. Integrada por el consejo, estaba Lizardo Morales, concejal Hilario Calderón, Manuel Villagrán Leiva, Virgilio Piedrasanta, Tomás Morales, Juan Ayerdi. Pues los liberales acordaron borrar el nombre del parque de San Sebastián y le ponen un nombre extranjero que nada tenía que ver con la historia de Guatemala, Simón Bolívar. Con ello quedaba en el recuerdo aquel precioso templo estilo colonial. Ya en el acta del 30 de noviembre de 1926 se dice a moción del señor concejal Calderón, se acuerda oficiar al señor concejal el alumbrado, la limpiada, rogándole orden a efecto, se principie ya la instalación del alumbrado público que llevaría el parque, ya no Plazuela de San Sebastián ni Parque San Sebastián, sino Parque Bolívar, que fue inaugurado el 26 de diciembre de 1926. O sea que este pasado 26 de diciembre, el Parque Bolívar cumplió 97 años de haberse inaugurado. Fíjense, se inauguró el 26 de diciembre de 1926. Se llega a la inauguración de lo que ahora es el Parque Bolívar hace 97 años. Le quitaron el nombre de San Sebastián. De manera que este próximo sábado, 20 de enero, es el día de San Sebastián, y esta fiesta tenía que haber sido el 26 de diciembre, los 97 años del Parque Bolívar, pero por tener el nombre del cual se fundó la ermita, con el nombre de San Sebastián, que fue construida en el siglo XVI por varios colonizadores españoles originarios de San Sebastián. Levantan precisamente una ermita a este cantón, le ponen San Sebastián y la iglesia entronizando solemnemente al patrono San Sebastián, que ahora esta imagen se encuentra en Catedral Metropolitana de Los Altos. Vamos a continuar con el programa y ahora vamos a presentarles otra de las canciones solicitadas. Vamos a complacer, vamos a ver quién nos solicitó a don Edwin Coyoy, esto que viene a continuación. ¿Cómo te que no? Canciones que nos hacen recordar si quiero, y nos hacen vivir momentos si bellos de ayer a través de este con todo mi corazón de boleros. ¿Cómo te que no? Vas a decirme que no me quiere después de lo que pasó, ¿cómo de que no? No fueron ciertos tus juramentos, fueron mentira o verdad, ¿cómo de que no? ¿Cómo de que no? Si tú eres mía, si yo soy tuyo, ¿cómo de que no? Luego aquel beso que tú me diste, aquella noche de amor, lo que juraste cuando dijiste, te entrego mi corazón, ¿cómo de que no? No fueron ciertos juramento, fueron mentira o verdad, ¿cómo de que no? ¿Cómo de que no? Si tú eres mía, si yo soy tuyo, ¿cómo de que no? Luego aquel beso que tú me diste, aquella noche de amor, lo que juraste cuando dijiste, te entrego mi corazón, ¿cómo de que no? No fueron ciertos tus juramentos, fueron mentira o verdad, ¿cómo de que no? ¿Cómo de que no? Si tú eres mía, si yo soy tuyo, ¿cómo de que no? Fernando Valadez, ¿cómo de que no? Fue para complacer a don Edwin Coyoy en el barrio del Calvario. Bueno, pues aquí en Quetzaltenango se desapareció la iglesia de San Sebastián, el patrono está en Catedral, quedó el nombre de Parque Bolívar, ahora hay un cocode que se llama San Sebastián, que me imagino que prepara algo especial para este próximo sábado o domingo con el nombre de este barrio. Pero en la capital de Guatemala sí hay viejos recuerdos de San Sebastián. El barrio de San Sebastián, que es uno de los más emblemáticos del centro histórico de nuestra Guatemala. Ahí se encuentra uno de los primeros templos católicos que no construyeron en la nueva Guatemala de la Asunción. La estructura de su templo ha sufrido los embates de los furiosos terremotos de 1917, 1918 y el de 1976. Uno de los grandes personajes nacidos en dicho barrio fue el padre de la crónica guatemalteca, Enrique Gómez Carrillo. Vamos a seguir con esto a través del programa. Y vamos a complacer. Saludos para don Edgar Barrientos del barrio, el barrio de Salcajá, el barrio El Carmen. Ahí está la familia de don Edgar Barrientos y él aquí en la agencia Quetzaltenango. Le complacemos con mucho gusto, don Edgar.

las dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y delirte niña hermosa. Me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y delirte niña hermosa. Fue para complacer a don Chente Soto en Salcajá. 14 minutos y serán las 12 meridiano en el programa de esta mañana, jueves inolvidable de boleros. Pues como todos sabemos ya y como les he comentado, las antiguas fiestas de Guatemala, el 20 de enero, era un día muy especial para los capitalinos que vivieron en los últimos siglos, los años del siglo XIX y principios del siglo XX. Las fiestas en honor a San Sebastián eran únicas y especiales. Existía la costumbre antañona de almorzar en la fecha indicada bajo los pinos y otros árboles de la plazuela. A lo largo de la Sexta Avenida y Tercera Calle colocaban los puestos de comida, pero a diferencia de mesas, se solicitaban petates. Estos eran acomodados a la sombra de los árboles y hasta ahí les llevaban las viandas a los comensales. Así era precisamente la fiesta de San Sebastián allá en la capital de Guatemala. Estamos acá complaciendo a los amigos, vamos a ver. Felicia Galindo, zona 4. Felicia. Patricia Galindo. Patricia Galindo en la zona 4. Aquí está su canción. Emisora de la familia, surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros. de ronda. Qué triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hieres, cómo lastimas mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad, ¿dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién está? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar que vuelva ya. Que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas, que se acaba por llorar. Que la quiero, dile que me muero de tanto esperar que vuelva ya. Que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas, que se acaba por llorar. Bueno, hemos tenido el gusto de complacer a César Augusto allá en Salcajá, a doña Patti Galindo, exactamente, Patricia Galindo de la zona 4, tuvimos el gusto de complacerle en esta ocasión. Bueno, pues hablando de las fiestas de San Sebastián, no faltaban las marimbas en aquellos años. Amenizaban el ambiente las estudiantinas que alegraban con sus canciones de la época. La petición de los petates era más o menos así: por favor, quiero 2 petates para un servicio para 10 personas. En aquel servicio se incluía pepián revolcado, arroz a la valenciana, una buena porción de chiles rellenos, un par de gallinas fritas y, por supuesto, una botella del mejor vino. Para los patojos, fresco de chilacayote o agua de rosa de Jamaica. Y para las señoras, horchata o fresco de chinchivir. Esto era lo que todos bebían y aprobaban en las fiestas de San Sebastián, mártir. Es uno de los santos y mártires de la Iglesia Católica más venerada en todo el mundo cristiano. Su fiesta es de celebrarse cada 20 de enero. Continuamos con la parte musical a través del programa de esta mañana y César Augusto Rodas. Ahora sí, a César Augusto Rodas en Salcajá, la canción que quiere escuchar. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Perfume de gardenia tiene tu boca, de luz en tu mirar. Tu risa es una rima de alegres notas. Se mueven tus cabellos cual ondas en el mar. Tu cuerpo es una copia de Venus de Citeres, que envidian las mujeres cuando deben pasar. Y llevas en tu alma la virginal pureza, por eso es tu belleza de un místico candor. Perfume de gardenia tiene tu boca, perfume de gardenia, perfume del amor. Es una copia de Venus de Citeres, que envidian las mujeres cuando deben pasar. Y llevas en tu alma la virginal pureza, por eso es tu belleza de un místico candor. Perfume de gardenia tiene tu boca, perfume de gardenia, perfume del amor. Perfume de gardenias, con la participación de Javier Solís. César Augusto en Salcajá, felicidades con esta canción que nos ha solicitado. Bueno, pues, fíjense ustedes que hablando de la fiesta de San Sebastián, qué lejos han quedado en el recuerdo todo esto que yo les estoy comentando. Cuando el abuelo se ponía a narrar todo aquel pasaje de fiestas de San Sebastián en la capital de Guatemala, lo hacía con una emoción que uno de patojo vivía el momento sin haber estado en aquellas festividades que en la actualidad han desaparecido para siempre. Cuando pasamos por la plazuela de San Sebastián o frente a su templo, recordamos todo el proceso que ya es una historia o puede ser hasta una leyenda, según el cristal con que lo veamos. La fiesta de los barrios batanecos. Y por cierto que aquí en San Sebastián Reu, también este próximo 20 de enero, celebran su fiesta, la fiesta titular del patrono, San Sebastián Reu. Vamos a complacer con la siguiente canción a don Edgar Barrientos, del barrio El Carmen de Salcajá, escuchándonos aquí en la agencia Quetzaltenango. Le vamos a complacer con la canción, la melodía que nos ha solicitado don Edgar Barrientos, y mientras tanto va a sonar despuesito de nuestro corte comercial. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre